lindo cuando estás bailando al ritmo de mi amor, pensando solo en mí. Ay, qué lindo cuando estoy bailando, soñando junto a vos, pensando solo en vos, mi amor. Dame, dame, dame amor, porque me muero por tener tu amor. Dame, dame, dame amor, no quiero penas en el corazón. Dame, dame todo, quiero todo, vale, vale todo para mí. Dame, dame todo, te doy todo, vale, vale todo y soy feliz. Dame, dame todo, quiero todo, vale, vale todo para mí. Dame, dame todo, te doy todo, vale, vale todo y soy feliz. Dame todo.